fresca de la COPE, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues indignación y rabia es lo que sienten en el Elche Club de Fútbol, lo que sienten los dirigentes, técnicos, futbolistas y también aficionados por lo que sucedió en Huesca. Y es que en Huesca debió haber un vencedor, el Elche Club de Fútbol. Pero esto es fútbol y hoy te quitan y mañana te dan. Aunque cuando te quitan, pues, duele mucho, por lo que no decir que duele mucho. Un partido que acabó con 2-2, que debió vencer el Elche, con muchas jugadas polémicas. Esta noche podrán verlas en otro gol, en Teres, con los protagonistas. Hoy el consejero delegado Juan Carlos Ramírez ha dado una rueda de prensa para decir que allí no pasó tanto como se dijo. El sábado por la noche en el programa de la cadena COPE Nacional, Joseba Larrañaga, el partido de las 12, entramos en directo para contar lo que había sucedido, porque hasta ese momento no lo sabíamos. Sabíamos que había pasado algo, porque Bordalás estaba caliente, caliente como la valla, como la barandilla del infierno, pero no sabíamos que a la entrada de vestuarios había habido una bronca importante. Se dijeron de todo, Bordalás y Onésimo, futbolistas, incluso la Policía Nacional levantó acta, pidió a todos su DNI, datos, y bueno, incluso el Comité de Violencia podría montar a Bordalás. De todas formas, parece que no llegó la sangre al río, afortunadamente, y se quejan en el Elche del maltrato y sobre todo de algunas situaciones en las que Onésimo y algunos hombres del Huesca y del banquillo, pues digamos que forzaron esa situación, sobre todo a raíz del empate 2, pues alguna gracia, alguna risa y alguna provocación parece que encendieron la mecha. De todas formas, eso no conlleva a que haya malos comportamientos. Aquí no apoyamos en absoluto el mal comportamiento ni de nadie, ni de Bordalás, ni de jugadores, ni de nadie. Lo que pasa es que cada uno tiene una versión. Bordalás dice que no llegó absolutamente a nada, otros dicen que incluso estuvo a punto de llegar a las manos. Es la versión de unos contra otros. Lo que pasa es que eso ya se va a quedar con el paso de los días en el olvido, y lo que verdaderamente duele y queda es que a Elche le han virlado dos puntos. El árbitro le virla claramente dos puntos a Elche, o al menos, para ser exactos, hay dos jugadas absolutamente claves que inciden en el marcador, sobre todo uno, en el minuto 90, el gol se da como legal. Al Huesca no debe jamás subir al marcador. Esto me imagino que habrán visto las imágenes, esta noche las podrán ver con detenimiento en el juego de Tele, pero sobre todo que se ve claro. Primero, porque la normativa es clara, a un portero en el área pequeña no se le puede tocar. Y en esto normalmente los árbitros están muy sensibles. En cuanto le rozas, el árbitro pita atrás. Aquí no hay un rozón, aquí directamente hay una carga de Roberto que le mete el codo en la nuca cuando Willy ya ha saltado y tiene el balón en las manos. De ese empujón y del codo se le escapa el balón de las manos de Willy por ese empujón, por esa carga, y marca el gol de Camacho. Hasta el punto de que Willy Caballero, después, sabes que eso no es un hombre en absoluto nada polémico, reconocía luego en las entrevistas en nuestros micrófonos que Camacho, el autor del gol, delante del árbitro, cuando pita el final del partido, le había reconocido a Willy Caballero que efectivamente había habido empujón y que el gol no debía ser el marcador, pero que pues, el árbitro querría compensar. Y digo, ¿compensar el qué? Que en ese momento Elche no le había compensado nada, no le había dado nada. Es más, hay un penalti claro a Palanca, que el árbitro convierte en tarjeta amarilla al futbolista por supuestamente fingir, cuando en las imágenes se ve claro que ahí el jugador del Huesca le mete, le pisa el tobillo y Palanca es trabado. Que Palanca pueda exagerar más o menos, es que no exagera, es que simplemente es obstruido, es encarrillado, es pisado y cae. El árbitro vale que no lo vea claro, que debería sacar una amarilla al jugador. Por eso digo que hoy te dan y mañana te quitan, o como mejor dicho, bueno, lo mismo, hoy te quitan y mañana te dan. Y estoy seguro que al final a Elche le devolverán ese favor. Lo que pasa es que, claro, en el momento duele, y más cuando vienes de un mes sin ganar. Y para una vez que metes dos goles, el golazo, el de Palanca y el de Linares, pues esto es lo que viene, evidentemente. Le voy a llevar de escaparate y enseguida abrimos nuestros micrófonos porque hoy, lógicamente, la cosa está cargada. ¿Quieres una boda bonita? Con Restaurante Varadero es la opción más acertada. ¿Tienes tu boda en bajo costo? Con Restaurante Varadero eliges y gestionas muy gravemente tu menú. ¿Y ahora te quieres casar conmigo? Novios, informaros llamando al 965-41-1766 o visítanos en la Avenida Santiago Bernabéu, sin número, Santa Pola. Con Restaurante Varadero sí puedes. Solo padre. ¿Solo padre? Sí, solo padre. Solo padre. Tu club de padre en el desierto. En la puta Martínez Valero. Ya no necesitas seguir soñando. Porque llega el nuevo Freelander 2 TD4 Diesel 2.2 Stop Start de 150 caballos por 30.314 euros o por 250 euros al mes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 euros y una cuota final de 11.434,20 euros. TAE del 7,33%. Financiación ofrecida por FGA, Capital Spain PFC. Ven a verlo a Indicar 4x4. Tu concesionario Land Rover en Elche. Antonio Machado 75. En Torrellano, a partir del jueves, abre sus puertas Asador Segoviano. Cochinillo y echado de cordero al horno. Entrecot, solomillo, chuletón de buey y chuletón del chal a la brasa. Y para llevar bien estos fríos, millones de la granja. ¡Qué rico! Asador Segoviano, ideal para cenas de empresa. Nos ajustamos a cualquier presupuesto. Consúltenos al 965-68-1599. Estamos preparando las brasas y calentando el horno. Jueves, apertura de Asador Segoviano, en Avenida Índice 40. Torrellano. Sí, en Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mejor surtido de calefacción con precios congelados. Estufa leña desde 49,95 euros. Radiador aceite 1500 vatios 42,95. Estufa gas para exterior 119,95. Humidificador ultrasónico 44,95. Chimenea eléctrica 299 euros. Termoventiladores, salvachispas y accesorios chimenea. Placas radiantes, almohadillas y mantas eléctricas. Generadores de aire caliente. Emisores de calor de bajo consumo. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio está en Ferretería La Llave, en Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Grupo NET, más servicios. NET, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en local planchado. NET, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET, control de plagas, desmatización y desinfectación. Grupo NET, en limpiezasnet.com y en el 902-88-4477. Di adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Avance informativo. Conectamos con nuestro corresponsal, Luis Pencher, en Elche. Aquí la gente se está volviendo loca. A ver si podemos hablar con alguna fiesta de Navidad. Oye, ¿es verdad lo de 2x1 en cestas de Navidad? ¡Sí, necesitamos que me hagas esto! ¡Vamos, Cari, que nos quedamos las últimas! ¡Voy! ¡No! ¡Probado! Con el 2x1 pagas una cesta y te llevas dos. Junto al restaurante Bajero del Plane y en carretera de Elche, Alicante, a 100 metros de McDonald's. ¡Elche! Con canto al socorro, las buenas tardes, con canto al socorro, disfruta el sabor tan popular, en cualquier momento especial. A primera hora o después de una buena comida, canto al socorro, el sabor de nuestra tierra desde 1867. Puede ser un gran día, un día de canto al socorro. Sí, son dos lecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo de la Comunidad. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Espectro de Elche. Antes de abrir los micrófonos a nuestros contertulios, les voy a poner un cortecito de lo más granado de la rueda de prensa hoy de Juan Carlos Ramírez, que es una rueda de prensa de urgencia para hablar tema que nos ocupa, de relación con el árbitro, con Onésimo, con la posible denuncia. Por cierto, van a recurrir todas las tarjetas, incluida la de Palanca, por supuesto, la de Che, que dio la roja directa. Da un cortecito de apenas de 2 minutos para escuchar las explicaciones de Juan Carlos Ramírez, que junto al presidente de Elche lo vivió desde el palco y luego bajó abajo para ver a los futbolistas y se empapó de todo lo que sucedió. Juan Carlos Ramírez. En el palco, encima del cuarto árbitro, y os puedo asegurar que Onésimo se tiró como el 80% del partido en la oreja del cuarto árbitro y del dirigente, y ahí no se movía nada, es decir, totalmente coaccionando a los árbitros, coaccionando al Linier, pero todo el partido, y no tuvo ni la menor queja por parte del árbitro principal, ¿no? Entonces, con todo esto, pues hizo un caldo de cultivo que nos ha llevado a lo que nos ha llevado, al arbitraje tan garrafal que este señor hizo en Huesca, ¿no? Es decir, porque no solo fue la falta clamorosa que le hacen a Willy en el área pequeña, que no se puede tocar, no solo fue eso, fue todo el partido, cualquier contraataque nuestro, ni tarjetas, el primer contraataque que hacen ellos, que cortamos, tarjeta a nosotros, es decir, fue una persecución, la expulsión de Cheita, prácticamente fue un incontrolado, que ya una tarjeta amarilla hubiera sido ya, es decir, creo que bastante riesgosa. Entonces, luego sí hubo, vamos a decir, al final del partido en el vestuario, cuando entran los jugadores y entraba nuestro entrenador, en el cual Onésimo entró antes y se puso con esta postura, en plan chulesca, y todo el mundo conoce a Onésimo, de jugador y de entrenador. Estaba así, teniéndose. Entonces Pepe Bordalás, que es de sangre caliente, le dijo, el culpable de lo que ha ocurrido en el campo eres tú. Y entonces Onésimo se le enfrentó. Y entonces entre los dos no hubo ni una mínima agresión ni nada, pero lógicamente, pues lógicamente los dos sí se hicieron cara, ¿no? Y de esto llega allí, pues no sé, un oso polar que tienen allí, no sé si es de seguridad o tiene 2 metros de altura, que verle daba miedo, no sé si los que estuvisteis, uno con una chamarra, ¿no? Con una chamarra marrón de estos de pana de hace 40 años, y los cogió a empujarlos todos para adentro, como si seríamos bodegos, igual están acostumbrados a tratar a las ovejas, y nosotros lógicamente, entonces ya hubo jugadores indignados como Bodico, que es en el momento que nosotros llegamos el presidente, llegó Paco Martínez y llegué yo en ese momento, y estaban el tío este pero loco, es decir, pero insultando a jugadores nuestros, claro, nosotros que estábamos calientes, eso pues... Pues una explicación de lo que más o menos pasó y de lo que he contado Juan Carlos Ramírez. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú que has estado en la rueda de prensa teniendo tiempo porque estaba preparando la prueba de esta noche. Más o menos ha ido en esa línea la situación. Sí, sinceramente, te tengo que decir, yo he sentido vergüenza. Yo creo que Elche está por encima de todas estas cosas y no se puede arremeter de esa manera con un club, por muy humilde que sea, por muy fuerte que sea, porque yo no creo que hubiera un ambiente hostil contra Elche por parte de Huesca. No. Otra cosa es el árbitro, tú preparas un vídeo, lo mandas a la federación y te quejas amargamente porque te han atracado bien. Pero meterte con él de esa manera, que si los balones no presentaron, estaban deshinchados, que donde entrenaron el día, pues el sábado por la mañana era un corral de cabras o naranja, que es donde entrenan ellos 2 días a la semana, creo que es lo que tienen. Pero quizás se puede pensar, pero decir ya no. Yo creo que hay que ser más libre, y este club tiene muchos años de historia y tiene que tener más sensibilidad y debe tener más categoría. Y además que yo voy a decir de que cuando venga aquí el Huesca no nos vamos a dar ni agua. Precisamente tiene que darte el ejemplo de decir, aquí tenéis todo. Me parece a mí, ¿no? Sí, de tú, caballeros. Mira, puedo comprender hasta la movida dentro del vestuario, entras caliente, en ese momento no controlas tus nervios, debes controlarlo, pero no puedo entender, pero después de 2 días, arremeter de esa manera contra un club, como puede ser que sea. Bueno, porque cada uno ya me lo cito para saber lo que dice. Ya, te lo digo sinceramente, no puedo haber callado, pero seguro que tienes poca vergüenza. Pues desde luego, lógicamente, flaco favor a la imagen de Elche. De todas formas, bueno, me ha saludado Antonio, buenas tardes. En lo deportivo, y vamos ya a la auténtica... De todas formas, yo quiero, sí. Si me permite, explicar una cosa. Estoy de acuerdo, yo estaba escuchándolo y me va a dar podéis contar las cosas. La forma que se cuenta está menospreciando. estáis hablando de que claro, no, no, acostumbrados no, a atacar. No, el trocito este no es más, pero es que sobra con esto. Cuando empieza a calificarlos de puebleridos, empiezan a decirles que si bueno, claro, tú vas a atacar con borregos, pues no sé. El Elche es más que eso, creo que siempre ha sido mucho más severo. Y además el Huesca no tiene culpa del coche malo. Es que no tiene culpa. Si vienes caliente no puedes irte contra el Huesca. Ellos intentarán empujar a Willy y si pueden meterlo con el balón dentro del área. Será el árbitro el que decida si es falta o no. Está, igual que las faltas que sacan, las tarjetas y todo. Es el árbitro el que decide no sacar las tarjetas amarillas, que estoy de acuerdo con. Bueno, en este caso lo que Ramírez se queja es el trato de, sí, aparte, de algunos profesionales del Huesca antes y después del partido, por lo que yo detecto, vamos, es que no está en la rueda de prensa. Sí, pero que las cosas se pueden decir con caballerosidad, se pueden decir con respeto, porque aquí, claro, están dejando pocos amigos en Huesca para cuando vayamos allí. Y habrá que volverse, como mala cosa, ¿no? En cuanto al partido, ¿qué opináis? Eso lo que le dije antes, lo del árbitro está claro, no quiso quitar, se asustó, estaba adelante, así lo demuestra, estaba adelante y no quiso quitar la falta a Willy, ¿no? Porque él se asusta y dice, en el 92, ¿cómo voy a quitar? ¿Cómo voy a anular esto? Se asusta y lo ve y entonces eso ya no es que, por ejemplo, yo puedo justificar que no vea el penalti a Palanca. Ya no justifico tanto que saque tarjeta, porque si tú sacas tarjeta por seguridad tienes que estar seguro de que no te gusta. No me gusta. Pero también he de decir que las dos exclusiones para mirar las dos no son correctas. El que era salta, yo creo que no, los brazos, pero es para protegerse, no los lanza. Y en lo de Echeita, el árbitro miente también se lanza. Se cae un poco el pie, hay una pequeña zancadilla. Hay una pequeña zancadilla, pero no hay agresión en ningún No hay ninguna agresión, como dice, y no tiene que salir la Cruz Roja a atender al otro jugador, ¿no? Yo creo que primera vez, además, no lo ve, yo creo que lo dice ni viene la auxiliar y luego pues ahí miente, ¿no? Entonces yo creo que tuvo horroroso árbitro y al final roba dos puntos a la derecha, está claro. Hay otra cuestión más similar que es las altas en el centro del campo. Leche se ha dado una tarjeta amarilla porque en una contra esas faltas técnicas que se realizan, ¿no? Hay una falta, no sé quién es quien la realiza, pues directamente una tarjeta amarilla. Entonces después hay dos o tres. Hay una de Genovelo, que es de escándalo, que se marcha, le mete la mano, lo para, lo agarra y no le saca amarilla. Igual que esa hay una o dos más, que son faltas tácticas que el que la hace sabe que se está jugando a la tarjeta amarilla, pero dice, me la juego porque es un contragolpe peligroso. Y a ellos no les saca. Entonces, unes todo y es que, de verdad, con lo fácil que tiene que ser quitar, no pensar, que no piensen los árbitros, que quiten el cerebro que tengan dentro, que salgan a quitar lo que vean, nada más, que no valoren, porque es que ellos entran en valoraciones. No, es que además la última, es que la ve, ¿sí? Fastidia, no la ve porque está muy bien colocada, está ahí. En el gol, concretamente, yo me quedo fijando en cuanto meten el gol y miro al árbitro para ver si lo va a valorar, porque me parece una falta clara, y el árbitro duda. Mira en línea. Porque él lo ha visto. Mira en línea a ver si. Como ve que en línea se va, sí. Él se va también. Él, pero es que en línea no tiene la perspectiva de ver esa jugada. No puede verlo. No puede verlo así. Pues no puede verlo. La autoridad. Porque si tú eres el que lo ha visto claro, eres el que tienes que. Tú eres el árbitro. Claro. Además, ellos también se quedan. Sí, duda. Parado, no duda. El Camacho, mira, el árbitro pitano, entonces lo celebra. Por la celebra. Es que es una cagada muy clara. Es una falta. Y además, tremenda. Es que a veces también los árbitros buenos, no lo ven, pero lo intuyen. Hay jugadas por la reacción de los jugadores, cómo sale el balón, porque el balón es sencillo. Y si Roberto, en vez de estar por detrás, está por delante, Willy se lo coge y se lo aprieta fuerte. Pero como vio que estaba solito y no había ningún problema, le sorprende un tío por detrás que le empuje. Por eso se va la pelota. Es que no es normal que se le vaya la pelota al portero, aunque no la haya visto. Le mete claro. El codo en la nuca. Claro, si es que es muy claro. Es que la jugada está tan clara. No merece la discusión, pero estamos discutiendo ya. Porque el árbitro efectivamente. Bueno, además que incluso hasta la prensa de allá lo reconoce. Yo lo decía al principio del programa, Willy Caballero en las declaraciones dice: el propio Camacho, el autor del gol, cuando termina el partido, me reconoce delante del árbitro que ha sido falta. Dice: pero sería para compensar, pero compensar el que es. El Elche no le había dado nada. O sea, es que no tiene sentido. Y sobre todo cuando el árbitro lo ha dicho. Yo creo que no tendrá la conciencia tranquila. De todas formas, esto es fútbol. Y sabes que hoy te pasa a ti y mañana le puede pasar a otro. De todas formas, a mí me gustaría también hablar un poco del partido. Sí, sí. Que también fue un partido. Ahora íbamos a eso. Primero era, lógicamente, lo que habla todo sí, el mundo. Del robo, del atraco, de que te han privado. pareció el Elche? ¿Qué pareció el partido? Después de subir a la sierra al árbitro para que se despeje con él lo subí a su meta, estaba en broma. Después del empate a dos toques, sobre todo la última. Ahí tuvo poca paciencia el partido, estaba ya loco. ¿Te pudo pesar la responsabilidad? Aquí tengo el partido. Yo creo que más la responsabilidad que el partido estaba en una dinámica loca, ¿no? Y de la locura, en vez de tirar la primera, debió esperar un poquito más y asegurarlo, ¿no? Para mí, en el partido, a mí lo que me sorprendió es que se planteara un partido de abierto, porque era un partido abierto, y permitiste al Huesca que te llegara con facilidad a tu área. Fue de los equipos que más daño le hizo. Pero yo creo que era más que nada por el planteamiento, los delanteros, un partido valiente. Vamos a ser claros, ¿no? Cuatro nuevos cambios, todo lo que quieras. Pero yo a Bordalán no le echaría en cara la situación de abierto del equipo, porque está claro que va buscando soluciones. Si no hiciese cambio, le podríamos colgar el bajador más alta del partido del Valero, está haciendo cambio buscando las alternativas, siendo valiente, incluso, pues imagínate, quitando a Huacaso cuando no está Xavi y planteando un juego más de creación, que es lo que siempre le hemos tenido también, con Mantecón y con Eso valiente, no sé si por la necesidad que necesitaba ganar por encima de todo, y se fue hacia arriba. Fue hacia arriba. Y eso también, claro, al ir para arriba, pues cuidas un poco más. De estos juegos, si tú tiras para arriba, es complicado después que todos estén destruyendo y te pueden tirar la pena eso, que después de 0-1, empate enseguida, ¿no? Eso duele, ¿no? Pero aún así, el equipo estuvo muy bien, centrado y mereció. De todas formas, a ver, Gilván, ¿usted qué pasa? ¿Que es el primer hermano de Messi o qué? ¿No hay? Lo digo porque a veces hay jugadores que, o por no estar atendidos, o porque el que está con él no es el más adecuado para defenderle, hacen grandes partidos. No, bueno, ahí tuvo rifas, tuvo de barbacas, para los cartas iba de todo. Me parece el jugador más desequilibrante que he visto en segunda división esta temporada. Sí. Se iba por la derecha, por la izquierda, le metía en un... Que no era cuestión de un marca de todo, sino de todo donde iba, se iba. Y hizo cambios para sujetarlo más. Pero no había manera, o sea, se iba de todos. Y la verdad es que a Eduardo Bacar le tocó meter la mafia, podemos decirlo, porque salía en un mes de una lesión, con los puntos frescos en esa pierna izquierda. El primer gol peca. No, el gol de ellos, él intenta cederse a la Willy y se le queda corto. Intenta ceder, no le toca bien, y esos son balones que tienes que tirar a la fuerza, no puedes tener un balón en el área. Bueno, si hubiese estado a lo mejor más rodado, ese balón podría haber ido. Que de todas formas el Elche tuvo sus oportunidades, sigue estando por el CT, un poco de confianza, pero no sé, estamos hablando de un equipo que no ha ganado el último mes y medio prácticamente, sin embargo intenta tirar hacia arriba, intenta tirar y además lo hace con intentando fútbol, que es lo que intentó jugar. Y además quizás no es el mejor campo para hacerlo, porque era un campo de versión más pequeña y ahí con balones que llegan al área, pero bueno, entonces sigue siendo valiente. Pero yo creo que es fácil. De todo eso es que hay futbolistas que salen como dijo que hay un poco de confianza, ¿no? Que se está con terminar el buen partido. Sí, el también estuvo ahí y siguen cogiendo confianza y empezó a ganar, han ido a más, ¿no? Entonces hay que ir a los más por esta parte de ahora. Por cierto, dos golazos, sobre todo el de Palanca. Y yo diría dos cosas. Una, que creo que el Elche, a pesar de una bronca y de que sale reforzado en el partido, futbolísticamente sale reforzado el Huesca. Y otra, que a ver si Bordalás, es decir, que no tiene culpa, a ver si se aclara ya, porque juega con un delantero en casa, con dos fuera, con uno en casa, con dos fuera. Chicos, si esto ya de verdad te empieza a generar confianza, utiliza el 4-4-2. Vamos a verlo, porque ahora viene el Salamanca, es uno de los mejores equipos fuera de casa. El mejor. El mejor, ¿no? Pues, ¿qué? ¿Le plantamos cara y decimos vamos a jugar fútbol o qué? Es que si no vuelves locos a los delanteros. No, a los... pero ya, yo tampoco creo eso, a ver... Es que, a ver, ahora mismo el fútbol está para, y es lo que hacen, pensar en cada partido y tener las armas para contrarrestar al equipo contrario. Esperando un cambio en el equipo titular, no me hagas seis o... Bueno, pero todavía fueron tres. Un delantero y metes un centrocampista. Eso sí, eso sí. Y quitas a otro centro. Pero, ya pero eso es un cambio. No, eso es un cambio. Pero bueno, que hay hombres. Y lo que sí que se está viendo es que con los cambios están todos en movimiento y quizá los delanteros son los que necesitan un poco de confianza para el equipo de fuerza, ¿no? Pero por lo demás es el bloque que está contando más, que está jugando el bloque. Bueno, pues no sé si para Julián la última, si para ti. así el equipo, a pesar de llevar 5 semanas sin ganar, 4 empates consecutivos, ¿te deja mejores sensaciones este último partido? Sí, ¿que el equipo sale reforzado? Sí, sí, claro, sí, pero los equipos me dejaron un poco mal sabor de boca. Por eso te lo digo. Y parecía que el equipo, dentro de tantos cambios, parecía que estaba perdido, ¿no? Creo que esta semana nos decían que nunca más habíamos jugado, que estábamos unidos, y a veces eso se quedan palabrerías, ¿no? En el 90, después de un mes sin ganar, parecía que viendo la piel del oso, señor Gómez, 10 minutos antes de terminar el partido, yo creo que la elección si no es por el árbitro, no es por el árbitro. Sí, pero mira, un poquito de achar y de mezclar el campo. Es posible, pero si no es por el árbitro, no empatan. Y si la de Bodico entra con el 1-2, la de Linares entra con el 1-2. No se volvió. Metes 1-3 y se acaba el partido haciendo lo mismo. Me vas a invitar a ver la mano, ¿no? Por supuesto, incluso. Primero vamos a mediodía y hablamos con Antonio, que nos Madrid, además, en la zona de Tapero. Barça Madrid. Vamos a estar allí tranquilito, rutito. Qué maravilla. Bueno, el que gane el mejor. Pero que bueno, ya sabes, frente a la luna, además de la zona de Tapero, que hay ahora, y tenemos las piedras que se mucho, mucho. Y después también el todos los días, hay un menú de 5 euros de anticrisis que son estos. Pues nos vamos a ir a de la luna. Antes de nada, repetir nuestro recuerdo y nuestro abrazo tremendo a mucho cariño para la familia Antón, porque ha sido buena Antón, perdona, con la frente, con Antón, su sobrino, que nos está en el otro, y un abrazo muy fuerte para toda la familia, toda la gente, que nos ha dado los 69 años, que nos ha dado la familia, que ha y hagan como Lola, tómense la vida con buen humor, que tu señor se comete aquí encima de eso, y bien, como ella hacía, en su mate de la vida, la vida no es ningún día, no es el segundo, y yo creo que se ha dado un poco de la vida, y yo creo que se ha dado un poco de la vida, un poquito de su alegría, lo vamos a dejar aquí, unos cuantos consejos y enseguida la información. Buenas tardes. Estas navidades, en Compañía de Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un módem para que te conectes a internet, estés donde estés. Compañía de Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Todos los lunes, a partir de las 10 de la noche, no te pierdas en Teleelch a todo gol. El Elche Club de Fútbol examinado a fondo. Las imágenes, las entrevistas, la polémica. A todo gol, los lunes en Teleelch.